Estamos en el informativo nacional de Farco con representantes de la Comisión Nacional de Transporte del Frente Amplio de Uruguay. Ellos están visitando nuestro país, recorriendo las ciudades. En este caso, llegaron a Rosario de cara a las elecciones del 26 de octubre, elecciones presidenciales que se van a dar en el país hermano. Manuela Verón Bobbio, José Suárez y Héctor Rodríguez, bienvenidos. Muchas gracias. Cuéntenme un poco cómo llegan a la Argentina por estos días. Esto tiene que ver con las elecciones presidenciales, ¿es así? Es así. Nosotros hace dos meses, sabiendo que hay cerca de 150.000 uruguayos que viven en Argentina, nos hemos dado una estructura para poder llegar a todas las ciudades de Argentina, para poder conversar y tratar de darles las distintas vías que podríamos llegar a votar el 26 de octubre. ¿Por qué tenemos que hacer toda esta estrategia? Porque hace 5 años atrás, en un plebiscito, el mismo día que se hacía la elección y donde ganó el Pepe Mujica, había uno de los plebiscitos que era el voto consular. Voto consular, que quiere decir que los uruguayos que residen fuera de su país pueden votar o en una embajada uruguaya o en un consulado. No tuvimos las mayorías necesarias y por eso no se pudo emitir el voto consular, y por eso volvemos, como hicimos en el 2004, en el 2009, en el 89, en el 84, volvemos a buscar a los uruguayos que residen en distintos lugares del país para que vayan a votar, a hacer su acto democrático, que es lo más importante que hay, ese día, el 26 de octubre. ¿Consideran que hay una parte de la población importante de Uruguay, imagino, para que estén recorriendo el país aquí en la Argentina? ¿Cuál es el número de posibles votantes que están aquí, de votantes uruguayos que hoy viven en Argentina, y cómo los invitan, cómo pueden hacer ellos para acceder a votar este día? Bien, si bien Uruguay es uno de los países que tiene una de las mayores diásporas en el extranjero, nosotros tenemos en cuenta que en Argentina sí es donde se encuentra la mayor cantidad de compatriotas uruguayos, y estamos hablando más o menos de entre 200 y 150 mil uruguayos en Argentina, sí, en más o menos todo el territorio. Por lo general sabemos que hay mayor cantidad de la población en la provincia de Buenos Aires, pero por lo que las experiencias que hemos tenido, digo, tenemos contactos de una cantidad de provincias, o sea, tenemos contacto de Catamarca, de Tucumán, de San Luis, de Santiago del Estero, de Santa Fe, sí, o sea, de Córdoba y aledaños, que esperamos que se comuniquen con nosotros. Nosotros lo que estamos organizando en este momento, sí, es el traslado de todos los votantes, sí, habilitados por la credencial cívica, que es el documento que usamos los uruguayos para votar, y estamos ofreciendo dos tipos de traslados, sí. El traslado puede ser vía terrestre, sí, en ómnibus. Estamos organizando que salgan desde la ciudad de Córdoba y a su vez desde la ciudad de Rosario y también de la provincia de Buenos Aires. Sí, específicamente, seguramente de Gran Buenos Aires estarán saliendo ómnibus también. Buenos Aires tiene otra posibilidad también, que es vía buquebús, sí, en donde ya la empresa generó una rebaja en los precios de sus pasajes para esos días, y el Frente Amplio, a través de sus comités de base, está tratando de organizar, sí, un descuento todavía mayor en el acceso a los pasajes ida y vuelta, por supuesto. En este caso, nosotros estamos tratando de organizar todo lo que tiene que ver con Rosario y alrededores, ¿sí? De alrededores hablamos, sabemos que hay una extensión importante. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con Puerto San Martín, Rosario, Gran Rosario, Rafaela, Gran Rafaela. Sí, estamos tratando de llegarnos a esas ciudades para organizar la salida desde Rosario, ¿sí? Después vamos a organizar la salida desde Córdoba, donde estamos en contacto con gente de Tucumán y de San Luis, para ver la posibilidad de que se acerquen a Córdoba capital, para desde ahí, hablamos más o menos de entre 1 y 3 ómnibus, o sea, estamos en la recta final, por lo tanto estamos tratando de sumar cada vez más gente, ¿sí? Y sin duda no va a quedar nadie sin ir a votar, y estamos apelando a que se comuniquen con nosotros para poder establecer los contactos con los responsables de cualquiera de esas ciudades, ¿sí? Para poder sacar los ómnibus y generar el traslado este 26 de octubre. Manuela, ¿cómo puede hacer aquellas personas que están escuchando este noticiero y que quieren comunicarse con ustedes? ¿Hay un teléfono, una página de internet? Sí, nosotros tenemos una página en Facebook, ¿sí? Que es Frente Amplistas en Rosario, ¿sí? Que es la que estamos usando básicamente para manejarnos con Rosario y alrededores. Pusimos Frente Amplistas en Rosario porque no nos daba el dominio para en realidad ampliarlo, pero sabemos que iba a ser mucho más allá de Rosario. Y a su vez tenemos el mail, el correo electrónico de la Comisión de Transporte, desde donde estamos comunicándonos con cada una de las personas en estas provincias para poder organizar el traslado. ¿Sí? El correo electrónico es transportefa2014@gmail.com. ¿Sí? Desde ese mail estamos estableciendo los contactos. También estoy dejando el teléfono, un teléfono de acá a disposición para cualquier mensaje de texto o alguna llamada, ¿sí? Que te lo puedo decir al aire. Igual esta información te la dejamos para cualquier consulta. Y es 0341-156-45-22-43, ¿sí? Por cualquier mensaje de texto, porque estamos apelando a que se comuniquen con nosotros de la vía que puedan para nosotros luego establecer comunicación y entablar los contactos para que puedan ir a votar. Puntualmente, hablando del Frente Amplio y de la propuesta para estas elecciones, ¿cuáles son los principales ejes del candidato Tabaré? Seguir un poco con la línea de Pepe Mujica, pero cuéntenos. El eje principal que tiene la campaña que le está impulsando Itabaré, más que nada, es llevar adelante el programa que fue votado en octubre del año pasado. Es decir, nosotros antes de votar candidato votamos programa como fuerza política Frente Amplio. Ese programa que hemos resuelto tiene ejes como mantener lo que son las políticas sociales, en la cual estos 10 años de gobierno las hemos mantenido, impulsar aún más lo que es el PBI para la educación pública, llegar al 4,5% que queremos llegar, lograr mejor el tema de los derechos humanos, algo que nosotros seguimos discutiendo y que todavía han quedado por resolver aquellos compañeros que han sido desaparecidos en la dictadura, y también mantener lo que son las leyes laborales y sociales que hemos tenido. Algunas, para dar ejemplo, lo que hemos logrado en estos 10 años fueron las 8 horas para el peón rural, cosa que antes no existía. El peón rural, como en muchos lugares, trabajaba de día, desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Hoy por hoy logramos que tuviera su consejo salario, tuviera un salario digno y por una cantidad de horas trabajadas y no por todo el día. El reconocimiento en lo que es la función social de la doméstica, en la cual, digo, tiene más que su reconocimiento, puede tener su aporte para cuando se quiera jubilar, algo que nos estaba otorgando. Y la otra, que para nosotros es fundamental, es la ley de responsabilidad penal. La ley de responsabilidad penal es para aquellos empleadores que tienen obreros a cargos, o trabajadores, no tiene por qué ser obreros, y en la cual no hace la prevención necesaria para que esos trabajadores no tengan accidentes. Nosotros tenemos una ley que cuando ocurre un accidente, si el empleador fue pasible de alguna sanción, pues ir hasta preso. Pero lo que nosotros queremos es no llegar a que un compañero nuestro falleciera, sino la prevención de antemano. Hoy por hoy tenemos eso, y en 4 meses que está esta ley se han bajado en más de 1.500 los siniestros que ocurrían antes. En cuanto a cómo se ve desde Uruguay, específicamente desde el Frente Amplio, a nuestro país, en realidad al gobierno nacional, ¿cuál es la visión que tiene el Frente Amplio del gobierno kirchnerista de la Argentina? Bueno, creo que desde un punto de vista, desde el punto de vista que vos lo planteabas de Uruguay, obviamente que nosotros queremos una América Latina unida, ¿no? En el sentido de la izquierda. Obviamente que en la posición del kirchnerismo acá, más o menos vamos en el mismo camino. Digo, capaz que nosotros vamos un poquito más adelante por el tema que decía Pepe, por ejemplo, en las leyes sociales, la igualdad de las leyes sexuales, diversidad, muchas otras leyes que de repente acá todavía no se han planteado en el ámbito social. Creo que nosotros en ese sentido sí vamos somos un poco pioneros en América Latina en ese sentido, amén de lo kirchnerismo, ¿no? Yo lo veo por ese lado, y creo que a lo que decía José Suárez, ¿no? Nosotros en las leyes sociales hoy en día, por ejemplo, se pudo realizar más de 50.000 operaciones de ojos en el hospital José Martí, que eso se hace totalmente gratuito para la edad de adulto mayor. También se le ha dado vivienda para el adulto mayor. esos logros que solo la izquierda ha podido concretar en estos más de 20 años de gobierno de izquierda, ¿no? Entonces me parece que no solo en esos dos puntos, podemos hablar de un montón de cosas, por ejemplo, la seguridad en el trabajo, como decía José, 50 leyes laborales aprobadas por nuestro gobierno en lo que van en el último periodo. Es una gran un gran avance en cuanto a leyes laborales que no tiene precedentes. Me parece que por ese lado creo que vamos en una gran avanzada de la izquierda desde el punto de vista uruguayo hacia América Latina. Me parece que va por ese lado. Ustedes más o menos ya lo fueron resumiendo, pero una frase que utilizamos mucho aquí en la Argentina es vamos por lo que falta. ¿Qué falta en Uruguay? Faltan muchas cosas. Por eso el voto que le pedimos al compatriota uruguayo prestado en este momento, que por ejemplo nos faltan muchas cosas para darle al uruguayo y para aquel uruguayo que está en el exterior y que se quiera volver, nosotros tenemos que seguir luchando por darle más cosas a la población uruguaya. Es decir, nosotros lo que es en materia de matriz energética también estamos ampliando el campo. Tenemos campos eólicos, todo lo que es energía renovable y limpia. Hoy en día estamos innovando en ese sentido. Estamos avanzadamente en ese sentido y, por ejemplo, la mega minería, que también es uno de los proyectos que también se está discutiendo bastante fuerte en el Parlamento uruguayo y otras cosas que hacen del desarrollo un país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haberse acercado hasta aquí. Queda hecha la invitación entonces para los uruguayos residentes en nuestro país. Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Estábamos hablando con Manuela Verón Bobbio, José Suárez y Héctor Rodríguez de la Comisión Nacional de Transporte del Frente Amplio de Uruguay.